Ingeniero, si es tan amable, explícanos cuál es la intención de estas marchas, aparte de lo ya global ya señalado. Bueno, sobre todo, cobrar conciencia al interior de la comunidad universitaria sobre esta lucha que estamos llevando, que no es solamente de los directivos, como a veces nos lo quiere hacer creer el gobernador del estado, sino es un asunto de toda la comunidad, de los directivos, de los académicos y de los alumnos. Y sobre todo, que la sociedad de Jalisco, sobre todo en la metropolitana, puedan enterarse cabalmente de nuestra inconformidad con respecto al trato que estamos recibiendo del Ejecutivo del Estado, con respecto al presupuesto, con respecto a las dilaciones que hemos tenido de respuesta por tantos meses que no ha cumplido su palabra Emilio González Márquez. ¿Por qué las marchas, ingeniero? ¿No hay otras vías u otras instancias más civilizadas? Me parece que la marcha es un asunto civilizado, de mi punto de vista, en tanto guardemos el orden y el decoro. Me parece que desde el mes de febrero que nos instalamos en una mesa de negociación, hemos agotado por parte de la universidad todos los recursos de prudencia y de responsabilidad que para este caso nos ha motivado y nos ha ocupado dar como respuesta. No nos dejaron otra. Pareciera que el gobernador estiró la cuerda de tal suerte que, de tal suerte que ahorita no ha llegado a romperse, pero sí ha llegado a tensionar y a tensar las relaciones que tenemos con el Ejecutivo. No nos quedó de otra. El diálogo responsable lo puso la Universidad de Guadalajara. Hemos esperado por muchos meses para obtener respuesta y lo único que han sido como respuesta por parte del Ejecutivo, la descalificación y la dilación en darnos respuestas concretas a los requerimientos concretos que les hemos propuesto en la comunidad universitaria. En algún momento inicial, digamos, de esta estira y afloja de estas vencidas verbales que han mantenido la Universidad de Guadalajara y el gobernador del estado, este último hablaba de que habría que ir juntos a pedirle recursos al gobierno federal. ¿Estiman ustedes que el gobierno federal cumplió ya con su parte y que es el gobierno del estado el que ha sido deficitario en ese aspecto, ingeniero? Le daré algún dato que espero no abrumarlos con números. El gobierno federal para este año nos dio un incremento del 13% al presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Gobierno estatal solamente el 3.1%. Hace 4 años que llegó Emilio González Márquez y el presupuesto de la universidad, la relación de presupuesto estatal y presupuesto federal decía lo siguiente: 56% lo aportaba gobierno del estado y el 44% restante lo aportaba el gobierno federal. Hoy esa relación ha cambiado. Hoy, después de muchísimos años, el gobierno federal da una aportación de cerca del 51% y el gobierno estatal solamente dispone del 49%. Esto significa que hemos recibido de manera importante mayor apoyo del gobierno federal y ha disminuido sensiblemente las aportaciones estatales. Un dato adicional, en el Pacto Federal de la Educación, el gobierno federal para ciertos programas aporta 1 peso y obliga, mediante un acuerdo firmado por el Ejecutivo del Estado, a que el gobierno del Estado aporte ese tanto. No lo hemos dicho de manera recurrente, pero creo que es conveniente comenzarlo a ventilar. Hoy en día el gobierno del Estado tiene un adeudo de cerca de 510 millones de pesos, tan solo por las aportaciones federales que ha dado el gobierno federal y que debería de haber puesto el gobierno estatal. Entonces, con ello creo que cuando el Ejecutivo dice que a los directivos le hacen falta argumentos, yo le contestaría que no solamente a los directivos les importa el asunto del presupuesto, sino a todos. Y no nos faltan argumentos, porque ahí están. En tanto no sean satisfechas las necesidades, la argumentación que estamos presentando, los elementos que hemos dicho durante tantos meses, que se les hemos presentado al gobernador, bueno, no podemos hacer otra cosa más que esto: manifestarnos, mostrar nuestra inconformidad y decirle al gobernador que desde ayer estamos en lucha permanente por un presupuesto digno para la Universidad de Guadalajara. La semana pasada, ingeniero, el gobernador del estado hizo de una manera no solo pública, sino tal vez hasta ostentosa, la entrega de 100 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. ¿No pudiera interpretarse, digamos, como prenda de buena voluntad, de buena intención, de seguir abonando en esta petición que hay por parte de la universidad? Muchos de ustedes, los medios, no registraron eso. Los universitarios tampoco nos mandó esa una señal. No tanto por los 100 millones de pesos, que como usted dice, pudiéramos tomarlo como una buena voluntad para dar dinero a la Universidad de Guadalajara. La forma en que los entrega. Me parece que esa manera tan simplona, tan trivial, tan... ¿qué podríamos decir para no ofender a nuestro mandatario? El hacer ostentoso una aportación que por obligación el gobierno del estado debe de cumplir con su universidad. Esa manera que más bien pareciera un golpe mediático para efectivamente después a la semana salir y decir, les hemos dado tanto dinero y no sabemos qué hacen con ello. No, me parece de que además de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que lo registramos también como tal, parece que es un exceso del gobernador el comportarse de una manera tan trivial en un asunto de tanta importancia para el estado de Jalisco como el de educación media superior y superior. Me parece que el gobierno del estado debería actuar con un poquito mayor de seriedad, con miras de altura, de estadista, que le ponga la dosis de madurez y responsabilidad y prudencia en sus actos de gobierno. Me parece que no fue lo más adecuado hacer ello. Ojalá que cada vez que nos vaya a llevar las administraciones que mes con mes se le dan a la universidad, vaya con esa buena alegría y con ese dosis de ironía y de sarcasmo con el que se presentó a la universidad entregando 100 millones de pesos, así como diciendo, miren, a ver si ya ajustan y dejan de estar fastidiando con sus peticiones de presupuesto. Por ello, en la universidad estamos seguros que este asunto lo debemos de tratar con un alto grado de responsabilidad. Y no me parece irresponsable, ni tampoco me parece que sea una manifestación o una manifestación de poca civilidad el que hayamos salido a la calle. Me parece que es importante que lo sepa la sociedad y me parece que ustedes los medios registran con mucha claridad las posturas que tenemos. Las de nosotros no es de intransigencia, pero tampoco es de negación a sentarnos a platicar. Lo hicimos desde febrero, se firmaron acuerdos en el mes de abril, y hasta ahorita no hemos tenido más que destellos mediáticos como respuesta del gobernador del estado. Finalmente, ingeniero, después de la manifestación de ayer, ¿no hubo ninguna señal de flexibilidad por parte del gobierno del estado y en consecuencia continuarán las marchas como estaban programadas? Mire, por el contrario, para pronto tomó algún micrófono de una estación radiofónica para decir que hoy a la Universidad de Guadalajara se le habían acabado los argumentos. No. Parece que tenemos a un gobernador empecinado en querer hacer valer la visión de su verdad, la visión y la interpretación de su realidad. Y bueno, lejos de hacer un llamado a la Universidad de Guadalajara, lo único que hace es pedir al secretario del gobierno que haga frases tan pueriles como aquella que dice, bueno, pues cuando hay dinero hay, y cuando no hay, pues no hay. Me parece cosas tan poco serias de alguien quien debe de conducir el estado con la mayor de las seriedades. Entonces, en la Universidad de Guadalajara estamos esperando día con día, y vamos a refrendar nuestra lucha permanente haciendo manifestaciones. El día de hoy vamos a salir de lo que conocemos como la fuente de la Olimpia, allá por la Calzada de Independencia, cerca de la PGJ. Vamos a salir contingentes de la prepa 11, de la prepa 14 y de la prepa 16, encabezados por sus directivos, con necesidades muy específicas de cada una de las dependencias, y obviamente apoyado por los maestros, apoyado por los trabajadores universitarios. Y seguiremos saliendo a las calles. ¿Por cuánto tiempo? El gobernador nos dirá cuánto tiempo quiere que la universidad esté en las calles. No perdemos más que algunas 3 horas de clase en el trayecto de la manifestación. Pero me parece, y lo he dicho, que en vez de tener clases de biología, matemáticas, inglés, pues ahora me parece que les vamos a dar una clase práctica de cómo defender a su universidad y los derechos generales.